Al constituirse hoy esta dupla senatorial, la representación desde la quinta región cordillera está absolutamente asegurada, garantizada. Presidente, usted tendrá un representante de la Concertación en su gobierno.